8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a quedarnos con algún apunte más relacionado con la actualidad local. En este caso vamos a fijarnos en unos premios que se entregaban la pasada semana, hace ya unos días, en torno a un concurso que organizaba Andalucía Emprende, una entidad adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa. Se trataba de sus premios 100 ideas que cambien el mundo, en su cuarta edición de esta convocatoria, y dentro de lo que es la convocatoria a nivel provincial hubo participación ubriqueña, y en concreto vamos a conversar con una de las personas que resultó además finalista de esos premios, David Sierra, un ubriqueño a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal? Con David, que hemos conversado ya en otras oportunidades, David, que además nos ha acompañado también en el ámbito de deportes, también, pero por ejemplo, con David hemos conversado dentro de lo que es la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde, como uno de sus integrantes y son socios fundadores, pero en este caso, David, vamos a hablar contigo como emprendedor, y como uno de los finalistas, como decimos, en este concurso, ¿verdad?, que organizaba Andalucía Emprende en su cuarta edición y que se trataba de ofrecer ideas innovadoras y ideas que puedan cambiar el mundo, como dice el título del concurso, ¿no? Sí, era un concurso que se centra en eso, en ideas que puedan lograr una implantación en el mercado. Y bueno, es un campo muy amplio. Entonces, vemos que hay muchísimas variantes de desarrollo y lo que es un mundo muy muy complejo. Entonces yo realmente acabo de llegar, estoy dando mis primeros pasos, y lo que sí estoy notando es que las capacidades de desarrollo de ideas son ilimitadas. Entonces, por ejemplo, en el concurso del otro día me llamó mucho la atención, muy, muy poderosamente la atención, de que los finalistas y en su mayoría se centrasen en proyectos vinculados a las nuevas tecnologías, ¿no? Aplicaciones, transmisiones y demás. Entonces, era algo que yo casi ni me había planteado, porque me parece que era pura ciencia ficción, ¿no? Sí. Y como te decía, pues, me lleva una sorpresa muy agradable, muy agradable. Tú, de todas formas, ahora sí te parece, nos centramos en la idea, ¿no?, que tú aportaste y que resultó finalista de estos premios. Tú has apostado más por profundizar en ideas que ya se conocen, pero o inventos cuestiones que en definitiva no se le saca el partido que se le podría sacar en estos momentos, dejando a un lado un poco lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, yo eso he intentado aparcar las nuevas tecnologías porque es un campo que yo no domino. Yo me estoy centrando en el diseño industrial y en la posibilidad de dotar de nueva funcionalidad a elementos que ya forman parte de nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos que aportar una nueva mirada si queremos cambiar el mundo y redefinir y repensar lo que nos rodea. Vivimos rodeados de objetos, la mayoría de ellos manufacturados, hay poco que venga directamente de la naturaleza, todo está tamizado o pasa por la mano del hombre, y es el mismo hombre el que debe preguntarse si estos objetos mejoran nuestra vida o la condicionan. Entonces, en el momento que te empiezas a pensar en esto, descubres que las posibilidades de los objetos, de cuanto nos rodean, son como te comentaba antes, pues también ilimitadas, ¿no? Y dentro de esos objetos, precisamente, ¿no? Sobre eso gira tu idea, nueva funcionalidad o cómo aprovechar mejor, en este caso, ¿qué objeto concreto, qué mueble? Yo siempre me pareció que las cámaras eran útiles solo una parte del día, ¿no? Entonces vivimos 24 horas, de esas 24 horas pasamos una media de 7, 8 diarias durmiendo. Entonces la cama, como objeto activo, es decir, como que tenga uso propio, tiene pues 16 horas de vacío, ¿no? Entonces lo que he intentado es hacer una cama convertible, ¿no? Yo quería convertir una cama en silla, para que tuviese más horas de vida útil al cabo del día, ¿no? Entonces, lo único que tenía que encontrar era estudiar a fondo la historia de las camas, de cómo han llegado a nuestro mundo, de dónde vienen, cómo se han diseñado, cuáles son las ideas matrices de las que se parte, es decir, por qué las vemos así, no las vemos de otra forma, luego el aspecto cultural de la cama, qué simboliza, qué representa nuestras sociedades. Y entonces descubrí que las sociedades no tienen la misma relación con las camas ni con los objetos que las rodean, ¿no? Que todas las camas no son iguales, que la historia está plagada de avances también en el diseño de las camas, en el diseño del mobiliario de interiores. Y me llamó mucho la atención la relación que establecían, por ejemplo, los japoneses. Los japoneses no dormían en camas convencionales, dormían en camas que eran tarimas de suelo, bueno, hechas de placas que han llegado hasta la actualidad. Y luego vi que esa posibilidad de construir una silla partiendo de la cama partía de hacer placas de material, de un material determinado, ir encajándolas, masiembrándolas, imantándolas, hasta poder montarlas y desmontarlas en menos de un minuto, ¿no? Sí. Y luego me he topado con que yo no conocía, pero sí que he empezado a conocer ahora, que ya, por ejemplo, en Japón funcionan los hoteles cápsula, que son hoteles que bueno, son muy diferentes al concepto de hotel que tenemos en la actualidad, simplemente son camas nicho que se colocan en la pared. Entonces, sí, que de hecho ya hay algún hotel en nuestro país, creo que en Madrid vi últimamente que ya se había creado algo parecido. Sí, entonces, como te comentaba antes, son ideas que ya se están llevando a cabo, por suerte yo no estoy solo en esto, ¿no? Hay gente que va pensando más y está buscando la posibilidad de contribuir a crear un mundo mejor. Lo que yo sí considero novedoso es la segunda parte de la idea, que casi me llevo de rebote, porque yo ya había conseguido encontrar el modo de hacer la conversión de cama a silla, pero un buen día me desperté, y esto lo comentaba el otro día en la entrega de premio, y vi una noticia en el periódico que me pareció aterradora, ¿no? Habían muerto en Polonia, el gobierno polaco, pues calculaba que habían muerto unas 90 personas en un mes por frío, ¿no? Entonces yo lo que pretendía era sacar esta cama a la calle, conseguir aislarla y ponerla al servicio de los que menos tienen, ¿no? Entonces ese es el fin social que perseguía el proyecto, ¿no? Luego está muy relacionado con temas de candente actualidad, ¿no? La exclusión social, la infinidad de personas que se ven lanzadas casi literalmente a la calle, que no tienen dónde dormir, dónde tal. Entonces la prestación de un servicio que permitiera que se luchara contra la hipotermia en las calles, contra las muertes por frío. Es un tema, ya te digo, muy muy complejo, porque hay mucha gente que se está lucrando con esto. Yo hay conceptos que no conocía, como el de cama caliente, por ejemplo, que son camas que se alquilan por horas para indigentes. Y bueno, que pertenecen a muchas mafias y tal. Entonces, es una forma de intentar eso, de aportar una pequeña idea para eso, para luchar contra la desigualdad y las injusticias que nos rodean, y que marcan nuestro mundo, por desgracia, ¿no? Por la aportación de una idea novedosa en el concepto de la cama en sí, ¿no? Pero además con esa funcionalidad, ¿no? Social, y ante una problemática, bueno, por ejemplo, no tan actual como los desahucios y las personas que tienen que verse abocados a la calle y en determinadas fechas, muertes incluso, ¿no? Por hipotermia, sí. Como nos comentabas. Sí. Así que es un poco la idea, con ese trasfondo además solidario y social, ¿no? Que planteabas en este concurso y el acto que tenía lugar hace un par de semanas, ¿no? El acto fue la tarde del día 23. El día 23 fue muy muy bonito, porque te da siempre la posibilidad de conocer a otros emprendedores, otras formas de ver las cosas y de entenderlas también, de establecer lazos, y siempre muy muy de agradecer. Luego también agradecer pues al grupo humano que conforman los CADE, que siempre son gente muy muy voluntariosas, siempre se prestan a cualquier duda, la solventan, la solucionan, el equipo de aquí, con Javier, con Chari, con Manolo, que sin ellos esto sería mucho, mucho más complicado. Nosotros que solemos hablar, además, con los integrantes del CADE, Javier habitualmente, y bueno, el CADE que forma parte de lo que es el proyecto global de Andalucía Emprende, y de hecho, ¿no?, nos facilitan toda la información que solicitamos de forma inmediata siempre. Y un poco a través de ello, imagino, ¿no?, que has ido adentrándote en lo que era este concurso, en el que, como decimos, se apostaba por esas 100 ideas que cambien el mundo, y entre los 10 finalistas pues ha estado David Sierra, y bueno, pues asistiendo a ese acto que tenía lugar el día 23 de febrero. Pues queríamos hacer referencia, David, a esta iniciativa. La verdad es que no tenemos mucho más tiempo, pero sí que queríamos destacar, al menos como decimos, esta participación y ese reconocimiento a la propuesta concreta, igual que había, ¿no? La verdad es que propuestas de todo tipo, ¿no? Y que, bueno, pues hablan pues desde un frigorífico inteligente hasta un dispositivo para entrenar el swing de golf. O sea que había cosas muy dispares, pero bueno, siempre intentando avanzar en diferentes ámbitos, ¿no? Sí, son ideas que pretenden eso, una implantación de mercado, se dirigen a sectores muy concretos. Y muy bien analizada en su mayoría, en su conjunto, ¿no? Ideas bastante originales, algunas de ellas. Y luego lo que más me llama la atención es la forma en la que encaran el emprendimiento. Había casos de algunos finalistas que realmente me han resultado muy llamativos, gente que ha presentado muchas ideas, que también en mi caso, yo también había presentado 4 o 5, pero que lo hacen desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y eso amplía también la mía y me ayuda a seguir mejorando las ideas que pueda tener, las que pueda tener yo, las que pueda tener cualquiera. De ese tipo de diálogo nace el progreso de cualquier idea, que se ve siempre alimentada, ¿no? Efectivamente. Y ha sido así a lo largo de toda la historia, además, de la humanidad, ¿no? No hay otra forma. Pues con esa contribución también, ¿no?, de estas personas que han participado en este concurso, y en concreto hoy queríamos referirnos y destacar, dar la enhorabuena también a David Sierra como finalista de este concurso 100 ideas que cambien el mundo por parte de Andalucía Emprende, y cuyo acto de entrega y de reconocimiento tenía lugar hace un par de semanas, como decimos. Pues David, nos vamos a quedar aquí y seguiremos atentos, por supuesto, a esas propuestas que vaya realizando. David, con quien, de todas formas, también hemos conversado en otras oportunidades, como decíamos, ¿no?, a través del colectivo Ubrique Corazón Verde, o en el ámbito deportivo también con otra serie de iniciativas. David Sierra, muchas gracias por habernos acompañado. Nada, muchas gracias a vosotros, Juan Carlos, por ofrecerme la posibilidad de dirigirme al pueblo de Ubrique. Gracias, buenas tardes. Infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas? Radio Ubrique, tu radio. En 24 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a ir poniendo ya el cierre a esta edición de la mañana de hoy, miércoles 4 de marzo, con esta última cuestión en el ámbito de la actualidad. Y vamos también con nuestra escuela de salud. Y antes también les hablábamos en el capítulo de la actualidad local también de la escuela de artesanos. Por cierto, que ha habido alguna pregunta de algún oyente insistiendo un poco por el teléfono o dónde podían acudir para más información. Le recordamos, el teléfono de Empiel es el 956-4602-11. Personas que se interesaban o no habían escuchado bien el teléfono o no habían podido tomar nota de ese teléfono para contactar con Empiel, y en este caso interesados en alguno de los cursos de la Escuela de Artesanos de la Piel. Bueno, pues son temas que hemos abordado en el día de hoy. Enseguida llegarán los servicios informativos de Radio Ubrique, nosotros que regresaremos también, por supuesto, a partir de las 11 minutos, mañana jueves, y ahora nos vamos a quedar con el avance de Tiempo de Deportes y con nuestro compañero Jesús Domínguez, que ya nos acompaña por aquí. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, nosotros hoy vamos a quedarnos pues con varios asuntos de interés. Por una parte, adelantando ya parte de las convocatorias previstas para este próximo fin de semana, y por otra, todavía quedándonos con algunas noticias referentes a la última jornada o al último fin de semana. En este sentido, queremos ahondar en el día de hoy en la situación del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, un equipo que hace un par de meses parecía ya desahuciado y condenado al descenso de la tercera andaluza, pero que con los resultados, sobre todo en este último mes y en concreto en estas dos últimas semanas, parece vislumbrar el horizonte de la permanencia en esta categoría. Lo tiene muy complicado, pero por ahora, o ahora, en estos instantes, hoy por hoy, parece pues que ya no es una quimera como hace unas cuantas jornadas. Pues de esto y de otras cosas hablamos en los próximos minutos.